Este perreo nadie lo podrá parar. Ese culo tiene poder, hace que mi cora pom pom pom pa pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pom pom pom pa. Ahora me toca a mí. Esto no se hace con cualquier loco. Agárrese los pantalones. Orientando las generaciones nuevas con la verdadera. Mami, vamos a hacer el sexo. Practiquen en sus hogares, no les va a salir.